vamos metiendo con el canario de a poquito. Está el técnico Edgardo Martini en línea. Edgardo, buen día. Hola, buen día, Rubén. ¿Cómo te va, Edgardo? ¿Bien? Bien. Bueno, simplemente, bueno, después te quiero invitar a la televisión para hacer un balance de esta primera historia como técnico tuyo y de este canario que hizo buena campaña. Y quiero saber tu opinión, tu balance, cómo viviste esta etapa tuya como técnico de primera. Contámelo. Sí, la verdad que muy contento, porque la realidad, no se llegó a los 50 puntos, pero como habíamos arrancado el campeonato, la verdad que nadie va a decir que llegábamos a los 48 puntos y fue bárbaro. Lástima que, bueno, después te quedás con el sabor amargo que querés más. Pero bueno, al caerse un par de jugadores se complicaba el tema de los sustitutos. Y bueno, ahora hay que tratar de no errarle en las contrataciones y tratar de tener mínimo dos jugadores por puesto. En lo personal, Edgardo, ¿estás conforme? ¿En qué te parece que tenés que levantar la puntería como técnico? Primero, después hablamos del plantel. Sí, sí, muy conforme, pero bueno, ya hablamos con Diego, con Rubén, con el profe, todos los errores que cometimos para no volverlo a cometer y tratar de mejorar todo eso, así que creo que se va a hacer muy bien el trabajo de este año. Está bueno. ¿Ya tenés en vista los jugadores que se van? No, no. ¿Todavía no? No, no. Sí, yo ya le dije a algunos chicos ya que no lo íbamos a tener en cuenta y después, bueno, la comisión decidirá a ver quién arregla o quién no. Esto, yo los pedí a todos los chicos, porque con estos chicos, más algunos refuerzos, porque, digamos, algunos suplentes tenemos que andar bien. Sí, pero sí. Bueno, no sé quién se va a quedar, porque hoy por hoy a los jugadores nuestros, vos fíjate que cómo andan, que los quieren todos. Sí. Los quieren todos y le están ofreciendo cualquier plata. Y algunos se están manejando, creo yo, muy mal. No los chicos, sino los representantes. Porque si saben que tienen contrato acá con el club, tendrían que hablar primero con los dirigentes y puedo faltarle plata a los pibes. Entonces, claro. Los pibes, viste, se están como poniendo nerviosos porque no pueden arreglar por ahí por la plata que ellos quieren. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, si está ahí, veremos, no sabemos quién se va a quedar, quién se va a ir. Edgardo, por lo visto, Mendoza, que lo probaste en estos dos partidos, te conformó y va a seguir en el plantel, ¿no? ¿A quién? El arquero, Mendoza. Sí, sí, lo probamos porque igualmente él tiene un año más de contrato. Sí. Así que, bueno, sí, la verdad que nos conformó y bueno, está Adrián, está él y bueno, no sé si Cara Martín se quedará, no se quedará, o subiremos otro pibito, o si... Se arreglan, yo sé que tengo entendido hoy por hoy que Villa ya arregló. Sí, Villa se afirmó. Edgardo, sí. La continuidad de Lisandro tiene un año más, así que creo que no va a haber problema de que se quede. Hola Edgardo, buen día, Oscar te saluda. Sí, hola, buen día. ¿Cómo andás? Me sorprendió mucho lo del paraguayo, muy buen jugador, Rivero. Sí, sí, a nosotros vamos. Perdón un segundo, a mí me lo dijo el Molo Navarro hace un año atrás de la Escuela Normal, ahí en la calle Avellaneda. Cuando lo vea debutar, dice un jugador de otra categoría, Mario. Sí, bueno, él lo tenía en la inferiores. Y la verdad es que cuando a él le sacábamos al paraguayo, la cuarta perdía. Y todos los partidos que jugó el paraguayo, la cuarta ganó. Así que bueno, ¿qué te puede decir el Molo? Es la realidad. Sí, pero bueno, me sorprendió lo rápido que es, Edgardo, Sí, sí, rápido y lo alto que es, y lo fuerte y cómo cabecea. Pero bueno, todavía le falta para mí un poquito más. Pues sí, sí, sí. Porque, bueno, recién tiene dos partidos y... Pero bueno, pero puede jugar tranquilamente. Y nosotros sabíamos que él iba a jugar, pero bueno, tenía que esperar su oportunidad y no la desaprovechó. Edgardo, otra pregunta. El caso de Núñez. ¿Núñez queda libre? Sí, Núñez termina el contrato y no se le renueva. ¿Por lo que quedó en malas condiciones físicas, por el accidente o no? Pues no tuvo mucha continuidad después. Sí, no, la verdad que nosotros lo llevamos a la pretemporada porque él venía muy mal, porque tenía todavía unos tornillos en la pierna y en diciembre se los tenía que sacar. Entonces, bueno, pensábamos que le teníamos que dar una oportunidad más. Y bueno, se la dimos y desgraciadamente para él, por ahí no tuvo la suerte de poder jugar, porque bueno, trajimos a dos cinco que fueron unos fenómenos. Como pero antes del accidente era un jugador bárbaro, Eduardo, ¿eh? Sí, sí, bueno. Sí, sí, por eso te digo. Vos lo dijiste, yo también, y lo conozco, y él se quedó porque lo conocíamos de antes del accidente. Sí, por eso. Porque si vos lo veías por ahí entrenar, era la realidad, no estaba bien porque, bueno, rendía mucho, venía de una operación y si vos no lo conocés, sí, sí. Como yo que lo conocía, por ahí no lo dejaba, ¿entendés? Una pretemporada más. Y bueno, nosotros lo dejamos, y bueno, y la realidad es que trajimos a Valente y a Lillo, que no nos sorprendieron a todos, porque bueno, nosotros sabíamos lo que podían rendir, y bueno, fueron uno de los dos mejores jugadores de Flandria. A mí me parece que Gardo va a tener que meter algún ojito en el argentino A, que hay jugadores interesantes también ahí, como el caso que vino de Vázquez. Lo están haciendo. Sí, sí, bueno, lo que pasa que también a Vázquez, vos fijate que los primeros partidos no estaban muy contentos. Eso es lo que pasa. Vos los traés y el cambio de categoría por ahí se les complica un poco, pero bueno, hasta que agarren ritmo. Se tienen que adaptar. También es que vos cuando te adaptás en los cinco partidos, si no te fue bien, te pegan un puntín y tenemos que estar haciendo sí. Raviol otra vez. Sí. Pero la realidad es que estamos... Es muy difícil que se quede, ¿no? Y no sé, él habló conmigo ayer o anteayer y me dijo que hasta ahora se quedaba en Flandria. Así que, bueno, obvio que por ahí se va porque tiene oferta de todos lados. Sí. ¿Y Alejandro González, Gardo? Y Alejandro González tengo entendido que se va a Defensor de Belgrano. Ah. Pero bueno, Alejandro González tiene contrato acá todavía. Sí. No sé cómo será eso. Tendrá que arreglar Defensores con el dirigente, ¿no? ¿La pretemporada cuándo arranca, Gardo? El 18, ahora el mes que viene. Bueno. Edgardo, ¿estás mirando algunos refuerzos? Sí, tengo los ojos achinados. ¿Sí? Todo, porque la realidad, nosotros, desgraciadamente, de primera vez, si traemos un jugador, es muy caro. Claro. Es la verdad. Estamos mirando del interior, de jugadores paraguayos, de todos lados estamos mirando. Y bueno, ya es así que ya hay algo en vista. Sí. Pero bueno, tenemos que seguir mirando y averiguando y la realidad que es esa. La última te hago de mi parte, Edgardo. ¿Musón continúa? Y bueno, esa es la idea. Es la idea, yo le dije a los dirigentes que al primero que me arreglen, que la realidad que le dije a los chicos también, que quería que sea Musón y Lucho Vázquez. Uh-huh. Después, bueno, los que tenían contrato ya estaban, por obvio yo lo doy que iban a seguir en el club. Sí, Monzón una levantada bárbara, realmente. Terminó jugando bárbaro. Sí. Lástima que después, bueno, se jodió la rodilla, pero ya está bien, así que ya lo llevó al banco el último partido y entró. Y no le pasó nada, así que sí, para mí es fundamental. ¿Walter Díaz continuó un año más? Sí, tengo entendido que sí, yo tengo que hablar con él también. Y bueno, y los dirigentes también, pero no... No hay que apurarse, ahora creo que se va a hacer un convenio con un equipo de primera. Así que bueno, hay que ver los jugadores que no quieren mandar y... ¿No se puede saber quién es el equipo? ¿Cómo? ¿No se puede saber quién es el equipo? No, todavía no. ¿Se hablaba de Eugenio Peralta Cabrera? No. ¿Eh? ¿Eugenio Peralta Cabrera? No. No. No, me dijiste paraguayo. No, pero están jugando en Paraguay ahora. Ah, bueno. En primera A y ahora están jugando... Algunos en... Viene a ser la clase intermedia, que viene a ser como un Nacional B. Está bueno. Así que bueno, hay jugadores de Olimpia Paraguay que han jugado en la primera Olimpia Paraguay. Así que bueno, tampoco son tan experimentar, ¿viste? Porque nosotros acá, directamente, por ahí hay que experimentar con algunos jugadores. Che, Gardo, el equipo de Primera División, ¿que es un equipo grande o más o menos? ¿De Paraguay? No, el de acá de Argentina. El que va a hacer el convenio, dice. El convenio. uno de los clubes más ordenados que hay en Argentina. Ya está, no te digo más nada. Listo, no digamos nada. Ya te sacaste hoy 140 equipos, te quedan 3 ordenados. Por eso. Y bueno, la Lanús, Vélez. La Lanús y Vélez. Bueno, Edgardo. Che, combinamos para la tele hacer un balance de todo con algunas jugadas. Bueno, pero yo diría que espere un poquito más, si querés, si te puedo tirar algún dato más, porque... Dale, la otra, esta semana no, la otra. Esta no, la otra. La otra media fin de semana, porque ya, yo creo que en el transcurso de la semana que viene ya van a estar contestando algunos jugadores. Está bien. Puedo ir, si no te voy a decir lo mismo que hoy. No. En la tele lo hacemos este martes que viene, no, el otro recién. Así ya tenemos un panorama eso, más. Sí, claro, ya sabía algo. Si no, yo te voy a decir lo mismo que guarda, te voy a hacer. Guardá alguna primicia para mí. No, la última, Edgardo, ¿la pretemporada dónde es? Y creo que se va a hacer en Rosario. Porque la otra vez, bueno, estuvimos bárbaro ahí. Ahí en el predio de Colón. En el equipo. Newell, perdón. No, en el de Newell. El de Newell. Puede ser en el equipo de primera que te estoy hablando. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, Edgardo, che, un abrazo grande y felicitaciones. Me gustó el Canario, los puntos que sacó, una buena campaña. Y bueno, y tu primera experiencia me parece afortunada, diríamos. Muchas veces teníamos miedo, muchos dicen, y no dirigió, pero la verdad le pusiste una personalidad y una garra a este equipo importante, así que bueno, lo mejor, ojalá que armes el mejor equipo y bueno, estaremos en contacto para ver cómo va este Canario nuevo que se está armando para la próxima temporada, Edgardo. Bueno, te agradezco y eso que vos decís que no dirigió, sí, tenés razón, pero tuve 25 años en inferiores. Sí, no, en primera te hablo, Edgardo, en primera te hablo. Técnicos, pero hay muchos técnicos también que salieron de acá y no dirigieron nunca en inferiores. Claro, y dirigieron. Exacto. Y así le fue. No, pobre muchacho. No, bueno. No, está bien. Bueno. No, pero más allá de lo que dirigís o no dirigís, creo que hay que tener un poquitito lo que vos tenés, un poco, ¿no? La personalidad, ¿no? La convicción de no mentirle a los chicos. Es de irle siempre con la verdad. Y con la verdad ellos te entienden, si vos lo querés o no lo querés, es con la verdad. Pero bueno, yo ahora por ahí tendría que estar hablando con algunos chicos que a mí me defendieron a muerte, que es la verdad, sí. Pero bueno, yo, Flandia es un equipo que no tiene mucha economía, y la realidad, entonces bueno, hay que ver a quién te ofrecen y quién no, y bueno, después, porque con este equipo de primera, por lógica, quiere hacer las cosas bien. Seguro, y bancar los chicos, bancar los chicos de Flandia también, ¿eh? ¿Que banque? Sí. Y pero creo que se me van a ir a este equipo de primera. O sea que no estaría mal, ¿viste? Y bueno, es un progreso y... Bueno, ¿viste? Y guita para el club. Yo acá te tengo... Yo ya llamé al chico Franco Rodríguez, que te lo comento, te doy la primicia. Sí. Un chiquito de sexta división. Sí. Que ya lo voy a subir a primera. Sí. ¿De qué juega? Es un stopper por izquierda, un jugador bárbaro. O central por izquierda. Sí. Así que, bueno, ya lo voy a tener y bueno, yo creo que... En cuanto me lo vean, me lo va a querer llevar a la nube. Y bueno, por ahí en la primera va a entrenar, pero no va a poder jugar porque, bueno, por la edad... Se te escapó, Eduardo. Se te escapó. No, ¿qué se me va a escapar? Me había olvidado, eso es lindo. No, chico. Por la nube. Por la nube. Uy, dije la concha. Pero igual, muchos no... No, muchos no se dieron cuenta. Viste cómo estamos atentos. Bueno, Edgardo, metele para adelante. De cualquier manera, dale. Yo te qué boludo, ¿para qué sigo hablando yo? Te sigo, ¿viste? ¿Viste que nosotros hablamos como si fuéramos amigos acá? Y entonces sí, empezá, vos, me cagaron, ¿eh? Qué boludo. Empezá a largar todo. No, nos damos la nota hasta el año que viene. Chao. No, ya está, olvidate. Ahora me echan el club, que venga otro y que te vayas a hacer la nota otro. Bueno. Un abrazo, Edgardo. Chao. Hasta luego.